Curiosidades del registro civil, para el blog Registro Civil Apuntes. Cuando se convierte a un vivo en muerto. Ilustraremos situaciones irregulares que se han presentado en el registro civil. Se detectó en una ocasión que el hijo de una maestra acudió a la oficina del registro civil a declarar el fallecimiento de su madre, que era una maestra ya jubilada. ¿Cuál era el propósito del hijo? Poder recibir los beneficios que derivan de las pensiones de los maestros jubilados y gozar en aquella época, él de manera exclusiva, porque era el beneficiario de su madre, de la pensión o jubilación correspondiente. Presentó la debida documentación donde justificaba el fallecimiento de su madre y posteriormente se abocó al Instituto de Previsión donde estaba afiliada para solicitar el beneficio. Cuando la madre ya no recibía directamente el beneficio en la cuenta bancaria asignada, se abocó a las oficinas del Instituto de Previsión y descubrió que oficialmente ya había sido reportada como fallecida por su hijo, presentando la denuncia correspondiente y revirtiendo todo este proceso fraudulento. Convertir a un vivo en muerto. Curiosidades del registro civil. Malas prácticas en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.